gracias por estar aquí de nuevo. Bueno, pues una noche y un día con muchos asuntos importantes. Déjeme iniciar este programa hablando de lo que se ha confirmado tristemente. El cuerpo de Anabel Flores Salazar, la periodista reportada como desaparecida ayer en Mariano Escobedo, ya el gobierno de Veracruz ha dicho que su cuerpo fue localizado por autoridades del vecino estado de Puebla a la altura del kilómetro 1580 en la carretera rumbo a Oaxaca, plenamente identificado por sus familiares. Han localizado el cuerpo de Anabel Flores, esta periodista veracruzana desaparecida en esta localidad. Ya la identificación del cuerpo y la entrega del mismo, pues se ha realizado con los protocolos correspondientes. Estaremos siguiendo muy de cerca esta historia, que desde luego se suma a los casos de otros periodistas que en México lamentablemente han desaparecido y o asesinado en los últimos años en México. Y bueno, pues me detengo brevemente también para comentar lo que hace unos momentos se acaba de confirmar, que es que Trump y Sanders han ganado las primarias en New Hampshire, y bueno, pues todo un fenómeno político en los Estados Unidos, también como información relevante de las últimas horas. Y este programa lo dedicaremos a un tema de enorme importancia. Estaremos conversando esta noche con Mercedes Doretti, que es integrante del equipo argentino de antropología forense que está en México, y con Miguel Nieva, que es integrante de este equipo argentino de antropología forense, que han pues presentado el día de hoy un informe muy importante. Están bueno, pues dando a conocer este reporte después de un tiempo largo de trabajo de un grupo de especialistas que bueno, pues han abocado sus esfuerzos para el tema de los jóvenes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Guerrero, en México. Ese es el tema central de esta noche para este programa. Gracias, Mercedes, por estar aquí. Bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por recibirme. A ti. Gracias, Miguel. Gracias a los dos por estar aquí. Buenas esta noches. Noche. Gracias. Bueno, han hecho el día de hoy una presentación. Han expuesto ampliamente el resultado de sus investigaciones. No digo más, me gustaría, Mercedes, que pudieras hacer un recuento de lo dicho. Los elementos fundamentales que hoy ustedes ponen a la luz pública sobre este tema tan importante para México. Sí, bueno, el informe que presentamos hoy es un informe multidisciplinario, integrado. Han participado cerca de 25 peritos de cerca de 10 disciplinas distintas: antropología, arqueología, criminalística, balística, genética, dinámica del fuego, botánica, entomología, y no sé si me acuerdo todas las distintas disciplinas. Y es de por sí muy importante marcar esta manera interdisciplinaria de trabajar. Creemos que algunos de los problemas que han tenido peritajes anteriores ha sido que las distintas disciplinas han emitido dictámenes sin integrarlos de una manera multidisciplinaria. El dictamen consta de 350 páginas, fue entregado hoy al Ministerio Público, así que ya forma parte de la averiguación previa, y básicamente sostiene tres conclusiones. En primer lugar, que no hemos encontrado ninguna evidencia de la posibilidad de un fuego o un incendio que hubiera causado la incineración de 43 personas 30 días antes de que nosotros llegáramos al basurero de Cocula y comenzáramos a trabajar, que por el momento tampoco hay ninguna evidencia física sobre la posibilidad de la presencia de restos de los normalistas en el basurero de Cocula, y finalmente que la única identificación que se ha realizado hasta la fecha, en nuestra opinión, corresponde a la de Alexander Mora Venancio, y se hizo a través de una muestra recogida sobre esta bolsa que PGR dice encuentra en el río San Juan en Cocula, y que por el momento, en nuestra opinión, no ha habido una manera de ligar el basurero de Cocula con los hallazgos en el río San Juan. Esas son las primeras tres conclusiones generales a las que arribamos. Muy importantes, muy inquietantes también, hay que decirlo, Miguel, porque confrontan seriamente lo que se ha llamado la verdad histórica, lo que fue presentado en su momento por la Procuraduría General de la República en tiempos del procurador Murillo Karam. Y bueno, pues aquí con estos tres grandes ejes que menciona Mercedes, que describe Mercedes, estamos hablando de que eso que fue la presentación pública de una investigación que pretendió ser concluyente sin poder serlo en realidad, se desmonta totalmente. Esto junto con lo que han presentado en su momento sus colegas del grupo de especialistas también para el caso de Ayotzinapa internacionales, pues se coloca lo que en el primer tramo, digámoslo así, de la investigación oficial se presentó como verdad histórica. Es muy delicado, muy fuerte que finalmente en términos científicos se diga no hay evidencia de fuego en Cocula, se diga que no hay evidencia de que haya restos de los chicos en el propio basurero de Cocula, y que se ponga un poco de duda realmente de cómo llegó la única evidencia que ha podido ser identificada, que es la de Alexander. Todo eso que nos dice Miguel, ¿hacia dónde nos lleva este reporte que presentan el día de hoy? Desde nuestro punto de vista, creo que nos lleva a cerrar una etapa en lo que tiene que ver con la investigación sobre el basurero de Cocula y continuar en otra etapa que ya hemos comenzado, que es con un plan de búsqueda, digamos, para seguir buscando a los normalistas. Pero creo que también esto abre otra puerta que es importante también remarcarla, es que hay que investigar realmente qué es lo que pasó en el basurero de Cocula, porque hemos encontrado también personas que están asesinadas. Si bien nosotros sostenemos que no hay manera de relacionar toda esta evidencia con los normalistas, pero bueno, son personas que han sido asesinadas y esto también merece una investigación, ¿no es cierto? Entonces creo que esto es una puerta nueva que se abre. Para nosotros, como te decía antes, creo que es cerrar de alguna manera una etapa que llevó mucho tiempo, mucho trabajo, se han analizado un montón de evidencia, miles de fragmentos de restos óseos, fue un trabajo en el que participamos, como dijimos, en más de 25 profesionales de diferentes áreas, y que nos permitió, digamos, con todo este trabajo, volcar en estas conclusiones que se integran base al trabajo multidisciplinario, y que creemos que hemos reunido evidencia suficiente como para sostener estas conclusiones. Y por eso planteamos este informe y estas conclusiones de esta manera, y queremos continuar de ahora en adelante con la búsqueda, digamos, de los normalistas. Lo explicaron en su conferencia y está en el reporte. Para este programa, ¿cómo determinan que ahí no hubo el fuego que se dijo que hubo? ¿Con qué evidencia científica se puede afirmar que no hubo lo que en un principio se dijo que calcinó los cuerpos de los chicos? Sí, en primer lugar, uno de los elementos que tomamos fue la multiplicidad de fuegos que ha habido en ese basurero. Es decir, una de las diferencias, en todo caso, con el peritaje anterior del PGR, es que en donde toda la evidencia que se encontró allí se interpretaba en esa famosa conferencia de prensa que hace el entonces procurador Murillo en enero del 2015, todo lo que se encontraba allí se interpretaba necesariamente como proveniente de un único fuego, y que ese fuego había sucedido entre la noche del 26-27 del 2014, de septiembre de 2014. A través de distintas imágenes satelitales y a través también de la observación de la estratigrafía del suelo en el basurero de Cocula, en el área particularmente donde se encontraron los restos óseos, observamos, entre otros elementos que tomamos para esto, la multiplicidad de eventos de fuego en el basurero de Cocula en los últimos años, y la imposibilidad de separar los distintos elementos o evidencia biológica y no biológica que encontramos en el lugar a estos distintos fuegos. Por el otro lado, específicamente, uno de los elementos importantes que tomamos para establecer que 30 días antes de nuestro arribo al basurero de Cocula no había habido un incendio de las proporciones requeridas para la generación de 43 normalistas, en gran medida tuvo que ver con la vegetación. Tres tipos de elementos en la vegetación circundante, la vegetación de plantas que crecieron, que encontramos alrededor de los restos, y los tocones, que son estos troncos pequeños todavía con la raíz en la tierra, donde me gustaría que Miguel explique un poco más ampliamente. Bueno, como decía Mercedes, hemos tomado estos tres aspectos de la vegetación circundante a lo que nosotros denominamos la retícula principal, donde está la mayor concentración de restos. Y bueno, una de las primeras cosas que se analizaron básicamente fue que la vegetación grande que estaba alrededor del lugar no mostraba ninguna señal, digamos, de haber estado expuesta al fuego, lo cual es un indicador, digamos, bastante importante. Para eso, en nuestro dictamen que presentamos hoy, usamos como ejemplo las fosas que se trabajaron en Cerro Pueblo Viejo, digamos, donde se encontraron varias personas cuando se inició con la búsqueda de los normalistas, donde se ve que claramente hay una de las fosas donde los cuerpos estaban quemados, y se ven claramente las señales de fuego que se ven en la vegetación, digamos, perimetral. Después, bueno, vegetación que estaba dentro de la retícula también principal, que fue analizada por una botánica que pudo establecer, digamos, su tiempo de desarrollo y demás. Se analizaron en total 20 muestras, de las cuales 18 tienen un tiempo de desarrollo que va de los 3 a los 5 meses, es decir, empezaron a crecer entre junio y agosto del 2014. Otra planta tiene unas semanas, digamos, de desarrollo, y la última tiene más de 2 años de desarrollo. Digamos, estas plantas tendrían que haber tenido alguna seña o alguna alteración térmica, digamos, por la exposición al fuego, que no fue observada ninguna de ellas. Y el otro punto que se tomó en cuenta también son los tocones, que decíamos que, bueno, justamente eso, cuando uno corta una planta y queda ese tronquito, digamos, en la tierra, a eso se le, generalmente en botánica se le denomina tocones, y estos tocones también, los que están, digamos, de 17 tocones que se analizaron, 14 están dentro de la retícula y 3 en el perímetro, y esos tocones no mostraban tampoco ningún signo, uno solamente de ellos presentaba algunos signos de alteración térmica, que es el tocón, nosotros denominamos tocón 12, que está dentro de la cuadrícula F8, que sí mostraba unas pequeñas alteraciones térmicas en la superficie de corte, con la marca de corte, que también nos estaba indicando de que en el lugar también se habían llevado múltiples fuegos, o al menos 2 eventos de fuego distintos, digamos, de lo que estamos, digamos, hablando, ¿no? Y este tocón tiene la particularidad de que además se encuentra rodeado de restos óseos completamente carbonizados y calcinados, lo cual también nos da la pauta de que se tenía que haber producido el fuego con la quema de estos restos, transcurrir un tiempo, digamos, necesario para que este tocón crezca entre medio de todas estas plantas. El tocón luego fue cortado, transcurrió un tiempo importante también para el desarrollo de este tocón hasta ese nivel, y luego de eso, de que el tocón fue cortado, se produjo otro fuego de mucha menor intensidad que dejó estas señales de exposición al fuego en la superficie de corte y demás. Entonces esto también nos da la pauta de que esto, que los restos que ahora estamos trabajando en esta zona, que era una de las zonas que está muy cerca de la zona de mayor concentración de restos óseos, tiene mucho más tiempo de 30 días que el tiempo que tiene la planta, digamos, de crecimiento, ¿no? Déjenme, Mercedes, Miguel, hacer una pausa y regresamos. Hay muchos elementos, no nos dará tiempo de revisar todos ellos, pero les adelanto que será importante escucharlos sobre cosas que generan una gran preocupación sobre qué sucedió con esa muestra que resultó ser de Alexander Mora, que fue encontrada y que, según la descripción que ustedes hacen, sobresalía de las demás, digámoslo así. Queda una duda importante respecto a cómo llegaron incluso esos elementos. Ustedes dicen, bueno, la Procuraduría General de la República nos llamó una vez que ya estaban al lado del río esos elementos, esos restos. ¿Qué han encontrado y qué arroja el estudio, los análisis científicos que ustedes tienen, por un lado, respecto a esos restos encontrados y particularmente a esa muestra? Ya no se diga, más adelante los escucho, de los casquillos encontrados en un puño, muy particularmente identificados como algo que pudo haber sido sembrado, que da idea que pudo haber sido sembrado en un lugar que no estuvo resguardado apropiadamente, que es precisamente lo que ustedes también están presentando como parte de sus conclusiones. Después de la pausa, regresemos con estos otros elementos que forman parte de este informe, que está disponible para quien lo quiera leer completo, desde luego está ya pues circulando en este día. Y volvemos con Miguel y Mercedes para seguir escuchando. Mercedes Loretti, Miguel Nieva, de este equipo argentino de antropología forenses que han presentado el día de hoy el resultado de sus trabajos científicos y peritajes sobre el caso Ayotzinapa. Bueno, pues, como decíamos, hay muchas preguntas y muchos elementos, pero me quisiera detener en esto que dejamos en el bloque anterior. Particularmente, en ¿qué encuentran ustedes después de todo el estudio de todos estos meses respecto a lo que hay y lo que no hay en el basurero de Cocula, a lo que hay y cómo se encuentra en el río y en lo que mostró la Procuraduría con esas bolsas de ceniza y demás cuestiones, particularmente la muestra del chico que es identificado a través de los estudios de ADN como Alexander Mora Vicencio? Sí, bueno, nosotros llegamos al basurero de Cocula el 27 de octubre del 2014 a trabajar, y el día 29 el Ministerio Público de la PGR nos viene a buscar allí, nos dice que hay un nuevo lugar de hallazgo y nos lleva efectivamente al río San Juan en Cocula. Allí ya estaban peritos de la PGR trabajando sobre una bolsa que nos señalan habían encontrado en el río, y había un gran número de fragmentos ya en el piso, entre los cuales había un fragmento muy, muy distintivo, ¿Distintivo por qué? Distintivo porque tenía un tamaño mayor de del tamaño de los fragmentos que hemos encontrado hasta ahora, hasta ese momento, en el basurero de Cocula, e incluso que se veía en relación a los otros fragmentos que provenían de la bolsa de donde supuestamente salía esta muestra. Y eso, a lo largo de este año de trabajo que hemos analizado miles de fragmentos provenientes de ambos lados, sigue siendo exactamente igual. Este fragmento es notoriamente más grande y además, por sobre todas las cosas, prácticamente no está quemado. Tiene solamente algunas zonas pequeñas de alteración térmica, mientras que todos los fragmentos que se han encontrado, tanto en el basurero de Cocula como en el río San Juan, están multifragmentados a niveles muy pequeños y severamente alterados térmicamente, por la acción del fuego directo o indirecto. Este fragmento no, y en cuanto lo vimos, inmediatamente lo reconocimos como una posibilidad de obtener ADN, y efectivamente hasta el día de hoy es el único fragmento donde se ha podido sacar ADN nuclear, que es el ADN en principio más discriminativo, más poderoso en términos de identificación humana. También ahí encontraron que, bueno, había restos de animales, había restos de otras personas, no identificables para efectos de los chicos. ¿Qué más encontraron ahí? En todo caso, Miguel, una prótesis dental que no corresponde a ninguno de los 43. Bueno, dentro de todas las, dentro de una de las cosas que se pudieron encontrar en el basurero, se encontró esta prótesis dental, que asociada también a una raíz de un diente, que estaba también como asociada a un fragmento de mandíbula. Por lo tanto, sabemos que era una persona que también, digamos, no era una prótesis que alguien arrojó al basurero, sino que estaba asociada también con un fragmento de hueso de maxilar y demás, que al confrontarla con la información que teníamos de los normalistas, digamos, esto no coincidía, porque ninguno de los normalistas tenía ese tipo de tratamiento odontológico, un tratamiento odontológico bastante completo y demás, pero bueno, ninguno de los normalistas tampoco coincide con eso. Entonces ese es un indicador claro de que hay otras personas también, digamos, en el basurero que no son normalistas, ¿no?, por ese lado. Y después, bueno, también hubo un montón de elementos que se fueron analizando, como también se le levantaron, bueno, hablamos de las plantas, también se le recolectaron insectos y demás, pero uno de los puntos de los cuales los insectos nosotros no consideramos también tenerlo en cuenta es porque justamente al tener, digamos, múltiples eventos de fuego, tener, digamos, no sabemos cuántas personas, digamos, realmente fueron asesinadas en ese lugar y cremadas, tener también, que eso, encontrar, por ejemplo, excremento de animales también en la superficie cuando llegamos y demás, encontrar restos también de fragmentos óseos también de animales en el lugar, digamos, estos insectos, digamos, que se pueden utilizar para estribar lo que denominamos el intervalo postmortal, digamos, saber cuánto tiempo más o menos un cadáver está expuesto en el lugar y demás. Puede ser que esos insectos estén relacionados o con el excremento, o con los otros animales, o con la vegetación, o con la misma basura también del lugar, ¿no es cierto? Y generalmente estos insectos se alimentan generalmente de lo que es la parte de tejidos blandos. Y en realidad ahí no encontramos nada de tejido blando tampoco, porque los restos estaban completamente carbonizados. Entonces es muy difícil poder asignar estos insectos a algún tipo de evidencia en particular. Entonces también, digamos, la estimación que se pueda hacer, digamos, de este intervalo postmortal a través de los insectos no va a tener ninguna rigurez, digamos, no va a ser riguroso científicamente, porque no hay manera de asociarlo o saber a qué estos insectos están asociados. Y además también que este tipo de insectos generalmente son muy comunes en este lugar, que es un basurero, ¿no es cierto? También, ¿no? Está el tema de las armas también, bueno, porque ¿qué es lo que hay en términos de la investigación que dio paso a lo que se llamó ya la muy cuestionada verdad histórica oficial en el primer tramo de estas investigaciones por parte de la Procuraduría? ¿Hay testimonios, ¿no?, que se confrontan? O sea, hay gente en la cárcel, hay testimonios obtenidos, hay que ver de qué manera, porque no corresponden a lo que la evidencia científica está planteando, y ese es un tema muy importante. Absolutamente. Y hay también estas declaraciones obtenidas, vamos a ver de qué manera, que hablan de calibres de armas utilizadas que no corresponden también a lo que ustedes pudieron identificar. ¿Qué nos puedes contar de eso? Por un lado, que mientras estuvimos en el basurero del 27 de octubre del 2014 al 6 de noviembre, se recolectó evidencia balística en la parte baja del basurero, donde estaban el grueso de los restos óseos, y un poco en la parte alta del basurero, la zona de acceso. Posteriormente, nos retiramos tanto los peritos de PGR como nosotros, y a fin de noviembre, principios de diciembre de ese mismo año, nos enteramos que PGR ha conducido una diligencia con peritos el 15 de noviembre sin avisar al equipo argentino y donde había recogido 42 casquillos en la parte alta del basurero, específicamente en una zona, en una roca, todos juntos, agrupados de una manera que no es la manera en que normalmente uno encuentra casquillos cuando han inyectado de un arma, y en una zona primero que ya había sido examinada por ambos equipos y donde normalmente la utilizábamos para subir y bajar el basurero agarrados con sogas, o donde nos sentábamos simplemente a comer o a atarnos los zapatos, etc. Y que no habían visto antes. Y que jamás habíamos visto ni, con lo cual yo digo, 42 pues, casquillos, abre ni ningún casquillo. La hipótesis de que fueron sembrados, de que alguien los puso ahí todos juntos, a más 41 de un calibre, más otro calibre, ¿42 casquillos junto a esa piedra, en un lugar que no fue resguardado? Bueno, es gravísimo. Y además, bueno, hay otro detalle que en todo caso, Miguel, si quieres comentarlo sobre... Bueno, dentro de teniendo en cuenta estos 42 casquillos recuperados el 15 de noviembre... ¿Recuperados de esa manera? Claro, recuperados de esa manera, digamos que nosotros siempre lo dejamos en claro en el dictamen, digamos, pero contemplando estos casquillos junto con los otros recogidos en la primera intervención que se hace con ambos equipos, suman en total 138 elementos balísticos. Cuando digo elementos balísticos me refiero a las partes constitutivas de un cartucho, digamos, el casquillo y lo que sería el proyectil, ¿no? De esos 138 elementos balísticos, solamente 4 son fragmentos o proyectiles, digamos, de arma de fuego. Los otros 2 cartuchos completos y 132 casquillos de diferentes calibres. De esos 132 casquillos, lo que hicimos fue analizarlos con un técnico, un experto en balística que trabajó con nosotros, que es de Colombia, y lo que logramos determinar a través de este análisis fue que de la totalidad de estos 132 casquillos determinamos que hay 39 armas diferentes involucradas, que fueron las 39 armas que dispararon estos casquillos a través de la comparación, digamos, en tiempos identificables. Ahora llego a esa parte que también es importante, digamos, pero 39 armas, cuando digo 39 es el número mínimo, porque puede ser que haya más, digamos, porque muchos de los casquillos tenían un grado de oxidación bastante alto que no permitió hacer esta comparación microscópica, ¿no? Este grado de oxidación, justamente los casquillos, este grado de oxidación diferencial también es un indicador de que, pueden, digamos, se puede dar una oxidación por el fuego, que es una oxidación, lo que llamamos directamente una oxidación rápida, o la oxidación que se da por estar a la intemperie, que lo llamamos siempre una oxidación lenta. Este tipo de oxidación diferencial también nos está indicando de que pueden haber sido depositados en diferentes momentos, ¿no? Por otro lado. Entonces esto también es otro indicador de que puede haber múltiples eventos también en el lugar. De estos 132 casquillos que se analizaron, se logró determinar que pertenecían a 39 armas que producieron, que fueron los cuales lo dispararon, de las cuales, si hacemos un estudio, digamos, porcentual, el 87%, digamos, de estos casquillos no se condicen con lo que dicen los inculpados en los testimoniales. O sea, tenemos un porcentaje, claro, sobre las armas que llevaban. Entonces tenemos un porcentaje muy chico de casquillos que en realidad coinciden con las testimoniales que estaban en el buque de ese lugar, ¿no? Y la gran parte, digamos, de estos casquillos tiene que ver con fusiles de asalto que en ningún momento ellos dicen, incluso uno de ellos dice que se les ordenó no llevar sus armas largas, ¿no es cierto? Mercedes, Miguel, permítame hacer una pausa, se nos va a acabar el tiempo porque estamos en la parte final.